Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan sin tierra. Bienvenidos a un nuevo encuentro con las raíces, como todos los viernes a partir de las 12 y algo. Estamos ya en el aire de FM La Barca, después del programa de María Bradley a Puertas Abiertas y antes del segmento de tangos por FM La Barca. 4580-0386 o 4506-3114. Ya te dejamos las vías por si te querés comunicar, si no por Facebook, es fácil también ahí, en el grupo Encuentro con las Raíces, dejas tu mensajito. Y como siempre estamos pasando ahí al aire o por lo menos diciendo que nos saludaste. Miguel Levecas en la operación técnica el día de hoy, aquí hablando un poco Pablito. Y hoy ya de entrada tenemos una invitada muy especial, porque tenemos una invitación muy especial para hacerles, y que tiene que ver con la música, música del mundo, música latinoamericana, buena música por supuesto. Y aquí en San Fernando, ¿no? La invitación es para el día de mañana, sábado 20 a las 22 horas. Ala siempre hace un ciclo acústico, que es los jueves, pero en este caso, como se trata de un artista muy especial y convocante, se ha pasado para los sábados para que todos puedan ir, ¿no? Porque los jueves es un poco más complicado. Alas que son salas de ensayo, pero que también tienen un barcito y allí hay un lindo espacio para difundir artistas locales, ciclos acústicos muy íntimos, muy buenos, muy ricas pizzas también hacen los chicos de Alas. Que queda ahí en 3 de febrero y Las Heras, 3 de febrero 117. Y estamos hablando de María Bradley, que ustedes ya la deben conocer, y que mañana va a estar presentando por primera vez su proyecto como solista. Esto lo copio de lo que dijo ella hace un rato, porque está en varios proyectos afortunadamente, y haciendo su propuesta con la que viene trabajando, ahora le preguntamos hace cuántos años, pero de música sefaradí y latinoamericana. Así que, bueno, sos la voz de nuestros anticipos todo, pero hoy sos nuestra invitada de lujo, María. Sí, creo que es una de las primeras veces que estoy invitada hablando de música, ¿no? Porque alguna vez me invitaron a hablar de catequesis, pero no. Así que, bueno, gracias por darme este espacio para convocar, ¿no?, a todos los que nos están escuchando. Invitación especial. Estoy contenta. Es un Eso. Un espacio chiquito, entonces tampoco le hicimos mucha promo, claro. Más que a través de las redes sociales, porque la idea es que todos los que lleguen puedan estar cómodos y apreciar, ¿no? De este espacio y de lo que es la música, ¿no? Puntualmente. Así que gracias por la invitación, Pablito. Sí, mañana vamos a estar haciendo junto a Martín Quaglia, que es mi guitarrista, y porque digo mi guitarrista, pues cada vez que tocamos o en el disco está participando él, como el guitarrista de este proyecto, y junto a Edgardo López, que también es mi percu, también tienen, ellos cada uno tiene su vida, ¿no? Como músico solista, y eso está muy bueno porque va enriqueciendo y genera una apertura muy grande, ¿no? Al músico que en este caso, el mío, recién me estoy iniciando, ¿no? Con esto de la actividad musical y sobre todo con lo que comentabas vos antes, Pabli, esto de ser solista. Contanos acerca de eso, porque vos participaste de varios otros grupos, sin embargo, hace unos años estás preparando, bueno, la primera producción como solista. Me imagino que con ellos se arrastrarán un montón de presentaciones o de intenciones de presentarse como solista. Si siempre quisiste ser solista o fue un momento de ahora que no sé, te llegó. Mira, hace muchos años que estudio canto y uno en esas clases va descubriendo un poco qué es lo que quiere hacer, ¿no? Uh-huh. Con esta expresión artística. Va como mutando, entonces al principio no decís, no me animo ahí a estar solita, pero digamos siempre como que canté sola en un escenario y actualmente canto con esto que vos decías, ¿no? Con el grupo de Rubén Soifer y Destino Incierto, que hacemos lo que en inglés le dicen el world music, que es folclore de distintos lugares del mundo, y con este grupo viajamos, ¿no? Habitualmente, entonces vamos recorriendo distintos lugares del país, o bueno, ahora el 5 de mayo por ejemplo tocamos en Capital, también en un centro cultural, y vamos recorriendo las geografías mundiales. Entonces hacemos, qué sé yo, lo que es la música celta, cantamos fados, todo lo que tiene que ver con el folclore portugués. País. Claro, hacemos incluso algunos tango, carnavalitos, ¿no? De acá. Claro, tiene que ver con eso. El fado es como una expresión los así de la nostalgia y de la melancolía, es lo que expresa el pueblo portugués. Y bueno, ya te digo, o sea, como que vamos tocando un poco de todo, música brasileña también, con eso cerramos a veces algunos de los espectáculos. Y bueno, muy, muy lindo, interesante. Y eso también a mí me fue generando esto de decir, bueno, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero hacer yo? Y en estas presentaciones, y yo siempre cuando estudio, me gusta y me apasiona mucho lo que es la música sefaradí. Vaya uno a saber por qué es, ¿no? Contanos eso, música sefaradí. No un curso, sino más o menos qué resumidamente es, de dónde viene, exacto. Bueno, sí, breve, ¿no? Porque... Bueno, lo sefarad quiere decir España, en hebreo, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que es justamente la cultura judía en España y los descendientes de portugueses en España, pero que han arrastrado toda esta cultura judía, que han formado como una cultura propia, un espacio diferente de música que es del siglo XII, que son tradicionales, populares, pero que en algunos lugares siguen, ¿no? Y perdura todavía lo que tiene que ver con la cultura sefaradí, ¿no? Estos espacios y estos pueblos que siempre, viste, se fueron corriendo, marginando, pero que incluso en América Latina. Y por eso también me surge esto de mezclar la música latinoamericana con los sefaradí. O sea, en América Latina hay una influencia y hay países muy grandes donde está la raigambre de la música sefaradí, ¿no? Entonces también me genera esto, ¿no? Decir, bueno, se fue mezclando. Igual tampoco es que lo busqué y dije, esto lo voy a hacer de esta manera. Voy cantando y voy escuchando y lo que me va movilizando y me emociona es lo que trato de plasmar, ¿no? ¿Cómo llegaste a lo que es la música sefaradí, digamos, a escucharla? Porque no es algo frecuente. No. Bueno, todo a raíz de mi profesor, que es con el que canto. O sea, yo soy la cantante del grupo de mi profesor, que es Rubén Soifer. Sí. Él es un flautista que está abocado a lo que es el estudio de la música antigua y de la música celta. Él era el director del conjunto de música ficta de Buenos Aires. Y con él, bueno, aprendí a cantar un montón en otros dialectos también, en el Languedoc, el que tiene que ver con todo lo que es el principio del lenguaje, de lo que es el idioma francés. Sí. Bueno, pero son tradiciones, anteriores. O sea, todo lo que tiene que ver con el medioevo. Pueblos, lenguas que se fueron claro, perdiendo. Y bueno, y él justamente me llevó a esto, ¿no? O sea, todo estaba concatenado a la música sefaradí, uh-huh. que me lo planteó y me lo descubrí dentro de este repertorio, que me emocionó muchísimo. Y también, digamos, poder cantarlo. Yo, digamos, cuando mañana cante lo de la música sefaradí, lo voy a hacer con mi visión de lo que es la música, no lo voy a hacer con un repertorio de música tradicional, con instrumentos tradicionales, o sea, los vamos a ir fusionando. ¿Los instrumentos tradicionales ahí de la música sefaradí cuáles serían? Mira, tenés algunos que se van mezclando, ¿no? Porque no es como muy estricto, pero tenés el laúd, podés usar el ud, dentro de los instrumentos de percusión aparece el udú. Después, bueno, yo me encargué un instrumento también que próximamente voy a estar tocando, bien. Que se llama la sanfonia, que es un instrumento que tiene como una manijita y hace y unas teclas, tiene un sonido como si fuera el sonido de la gaita. Sí. Bueno, que hace como una constante, sí. Y bueno, son instrumentos que van apareciendo, ¿no? Y cantás en hebreo. Y canto en sefarad. Sefarad, sí. Uh-huh. Claro, sí. que no es lo mismo. Claro. Son un dialecto, claro. Entonces, bueno, vamos a hacer igual cuatro temas de música uh-huh. sefaradí mañana y los vamos a ir mezclando un poquito con la música latinoamericana, que cantándolos y preparando los arreglos, te das cuenta como que todo tiene una línea, todo sigue una línea de sonido, ¿no? Uh-huh. Entonces ayer estaba armando una canción de Pedro Infante que vamos a estar haciendo y el sonido muy parecido y lo voy a terminar la canción y lo voy a ligar con un tema que se llama La Pastora, que es un tradicional sefaradí. Eso te quería preguntar, volviendo a la música sefaradí, porque me intriga muchísimo. Sí. Si hay motivos comunes o temas comunes de los que hablan las canciones sefaradíes, por ejemplo, recién decías, bueno, el tango, el fado habla mucho de la nostalgia, las canciones de la música sefaradí son pastoriles, o sea, ¿con qué tienen que ver? La música sefaradí le canta mucho al amor. A mí me encanta cantarle al amor. Somos gitanos, sí. Como el entonces, gitano. Claro, le canta mucho al amor. O sea, lo que te decía recién lo de la pastora. Lo de la pastora es un amor no correspondido. Ah. La mayoría de las son así como muy fuertes, muy tristes, pero al mismo tiempo son luminosas, ¿eh? No son bajón, digamos, claro, de lo claro, rítmico. Claro. Plantean diferentes estados. Pero le canta mucho al amor, desde, no sé, desde la visión popular, en este caso cantándole a la pastora, ¿no? Claro, no, además una pastora iba a mí. Ambientados en el campo, en el medioevo, digo, como también claro. En la música quedan registros de la cultura, de las vivencias del pueblo. Tal cual, como los poetas de nuestro folclore le han cantado a su paisaje, a sus tiempos, a sus amores y desde su lugar, desde su visión y con su lenguaje, ¿no? Pero sí. Así que está bueno. ¿Y música latinoamericana que te encanta? Y música latinoamericana que adoro. Pero no puedo dejar una cosa y la y otra, El disco, mirá, ya me estoy yendo un poco lejos, pero lo que tenés planeado para el disco, me imagino que también con tanto abanico de canciones y de distintos ritmos debe ser difícil hacer una selección, uh-huh. pero el disco también lo tenés orientado para la música sefaradí y latinoamericana, ¿o ahí hay otra selección? Mira, eso es para espectáculo nomás. No, el disco va a ser así. O sea, lo que vamos a mostrar mañana en el espectáculo es un adelanto del disco. Uh-huh. No exactamente te digo el repertorio de principio a fin, porque hay algunas cosas que en vivo tenés que eliminar para que sean un poco más agradables y digeribles, pero y claro, viste, si planteo toda una música así que no se puede bailar, que no se puede hacer esto, que la gente no se puede divertir. Se atraganta la pizza, decís vos. Claro. Entonces la idea es ofrecer algo diferente, pero sí, el disco va a ir jugando con el sonido. La idea de esto es que no sean dos discos en uno, digamos, no el tradicional sefaradí y el tradicional latinoamericano. No voy a hacer, voy a proponer estos géneros musicales que me gustan, que me movilizan y que necesito expresar, pero con mi visión musical, ¿no? Con un sonido diferente, con arreglos propios, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, hacer... Claro, no va a ser un disco tradicional, digamos. No va a ser nada delirado, ni van a aparecer sonidos electrónicos ni distorsionados. Si bien en una de las canciones hay un arreglo de una guitarra, pero es muy sutil, casi que aparece y parece el sonido de unas gaviotas. Pero no va a ser con instrumentos acústicos, porque amo el sonido de esos instrumentos, pero con la intención de que tenga una sonoridad propia, ¿no? No que sea un disco de música tradicional, ni sefaradí, ni latinoamericana. O sea, como yo siento la música. La música. ¿Y te parece si tenemos un adelanto tuyo? Un adelanto musical, porque bueno, ahora tuvimos todo lo que nos contaste, pero ahora es el momento de la verdad. Es el momento de la verdad. Bueno, vamos a escuchar un tema que lo grabé a principios del año pasado. O sea, está incluido como tema en el disco, pero lo voy a hacer de nuevo, digamos, con otros arreglos. Y en este nos acompaña Diego Cuéllar en el cajón peruano y Martín Cuaglia, por supuesto, en la guitarra. Es un tema que también de alguien que moviliza mucho desde sus letras y de la propuesta, que es la gran Violeta Parra, que se llama La Jardinera. La Jardinera, uno de los temas más alegres de doña Violeta. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde beso con blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irá poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde beso con blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Tranquilo queda. para mi corazón. María Bradley, entonces, la jardinera de Violeta Parra. ¿Te gusta mucho Violeta Parra? Amo a Violeta Parra, sí. Me encanta, o sea, me produce una emoción muy grande cantar sus letras, ¿no? Uh-huh. Y este es el tema, sí, más luminoso, ¿no? Hay sí, otros que son hay terribles, que son pero terribles. Esos temas terribles también me también, fascina cantarlos. Sí, una cosa, no sé qué es lo que tienen, pero maravilloso. Así como Violeta Parra, ¿qué otros artistas del mundo escuchás? Bueno, de voces femeninas, ponele, me gusta mucho Chabuca Granda. También me enloquece, ¿no? La manera, la visión, digamos, desde la poesía, ¿no? Ella me gusta mucho. Como artistas nuevos, para mí, y estoy así como re fan últimamente, me gusta Lila Downs. Y me gusta mucho el trabajo, ¿no?, de arreglos y de interpretación que hace Susana Vaca. También, que los difunda ahí en el programa, los tortura claro, los oyentes sí, un poco sí. con eso, pero no, la verdad pero es que me gusta mucho. Y también, bueno, me gusta cantar algo de la música celta, o sea, porque no tiene que ver con el apellido ni mucho menos, ¿viste? Mi apellido es irlandés, Bradley. Pero nada que ver. Mucha gente me dice, vos cantás música celta. No, la verdad es que me gusta, no me fascina, me conmueve mucho más la música latinoamericana o los sefaradí. Mm. Pero también, ¿no? Uno estudiando y aprendiendo y conoce y va descubriendo algunas cosas que dice, mira qué lindo cantar esto. Y entonces, bueno, con Rubén Soifer y Destino Incierto hacemos también algunas canciones, música celta. Me decías que iban a estar sacando un disco también este año. Sí, ya grabamos, estuvimos trabajando un montón, la verdad arrancó el año. El año pasado le dedicamos mucho a la parte de presentaciones, ¿no? Rubén hace muchos años que toca y con Destino Incierto fue rotando, digamos, los músicos y, digamos, nosotros somos los músicos ya de hace un par de años. Y tenemos esa posibilidad de que nos lleven por distintos lugares a través del ciclo de los conciertos del bosque. Uh-huh. Entonces ya viajamos un par de veces a distintos lugares llevando la música y el espectáculo de Rubén que se llama Entre la Tierra y el Cielo, que habla un poco, vincula lo que son las geografías con la mitología, el cielo y el folclore de cada región, ¿no? A qué le cantan. Wow. Entonces, bueno, hay de todo. Te comentaba ahí fuera de aire que hacemos, qué sé yo, hay música de Transilvania. La vamos mezclando con algo de Galicia y bueno, el folclore argentino también aparece uh-huh. ahí. De todo. Uh-huh. Así que bueno, la idea es que este año sale a la venta también ese disco. ¿Con ellos es la fecha de San Telmo? Eso es el 5 de mayo, sí. Uh-huh. Todavía no me acuerdo exactamente el lugar, bueno, pero sí, es el 5 Notorious, de mayo. No, en Notorious no me acuerdo. Es un centro cultural en Capital. Así que ya vamos a pasar de chivo más adelante para el 5 de mayo. Y mañana entonces reiteramos la invitación para que vayan todos los que quieran ir a disfrutar de todo esto que estuvimos hablando, pero en vivo y en directo y con música. Va a estar bueno, sí, yo estoy así como con muchas ganas de compartirlo porque lo hago habitualmente, pero así como diciendo solita, sin mis papás musicales, ¿viste? Claro. No lo hice nunca. Entonces, pero bueno, eso de tener el respaldo de músicos copados que te acompañan y se involucran, ¿no?, con tu proyecto, uh-huh. que no son sesionistas simplemente, claro, que pasan claro. y listo, sino que están ahí acompañando al proyecto de uno. Así que bueno, también te quería agradecer por eso, ¿no? Porque las ganas. El lunes vas a estar en vivo tocando acá, ¿no? ¿O no? Sí, sí, qué divina. Para que escuchen todos. Claro, porque me pasa esto de que cuando vos sos comunicador, sí, te pones en un rol muy difícil después cuando vos tenés que comunicar algo propio, ¿no? Sí. Entonces, sí, la verdad es que tengo gente muy copada que me rodea como vos y como Sabrina, que me abren el espacio de sus programas para la difusión. Así que si el lunes en el programa de Sabrina, si no juega el matador a esa hora, vamos a estar ahí con el Encuentro San Fernando y con el acústico. Entonces mañana todos a las 22 horas, tengo que buscar la fecha, más o menos me lo acuerdo. Es 3 de febrero 117. 3 de febrero 1117. 117. 3 de febrero 117, uh-huh. ahí de Canal a una cuadra y piquito. Y de Constitución, una para el lado de la estación. Muy sencillo llegar. Es una puerta común, así que tienen que tocar timbre. Uh-huh. Anótense bien la dirección. Puerta para negra, me dijeron los chicos. Sí, creo que es blanca con rejas negras. Yeah. La puerta. Pero sí, es esa. Sábado 20, entonces 22 horas. María Bradley, música sefaradí y latinoamericana en el ciclo acústico. Hay para tomar Alas. Y comer, eso déjame aclarar, porque me preguntaron 700 veces. Claro. Hay es para tomar rico. Y comer porque es un barcito. Y es barato. Y... es muy barato, ¿eh? Es porque es para músicos. Sí. Si no, sí. Nos sacó en la cabeza. Sí, y la cual. Salida, que es a la gorra. A la gorra. ¿Mm? Muy bien. Que lleven una gorra grande. Muy big. No, tira. Lleva una gorra grande, María. Esa, bueno. Sin bueno. Fondo. ¿Algo más, María? No, la verdad que no, el agradecimiento por dejarme comentar y poder compartir con la gente esto que estoy haciendo, porque la verdad es que me gusta mucho y como es música medio rara, ¿viste? A veces uno nunca sabe a quién le puede llegar a interesar. Entonces, libres de prejuicios, agradeciendo el espacio. Bueno, muchas gracias, María. Nosotros ahora vamos a seguir con Encuentro con las Raíces y también difundiendo artistas nuevos, artistas que prueban así con la música. Y en este caso un disco de un cuarteto formado por Rogantini, Lerman, Rodríguez y Sabelón, ya les vamos a contar quiénes son, llamado El Cuatrillo, un disco ya desde la gráfica muy interesante que se llama Unitarios y Federales. El disco todo tiene un porqué. Así que bueno, vamos a escuchar estas canciones y después te contamos más sobre estos artistas, sobre este conjunto. Tuve un sueño que era de ríos limpios surcando piedras. Un sueño de piedras trepando la playa. Corrían las horas mirando correr el río, viendo apenas cómo la vida pasa. La orilla es cauce sincero y es a él a quien abrazan. Y ahí está. Thank you. Y ahí teníamos entonces a El Cuatrillo. Este es un disco que recibimos ayer, así que es novedad, novedad, como el disco que escucharemos después. Y seguramente habrán disfrutado de estas canciones. Primero escuchábamos Sueños de Ríos. Aprovechamos para dedicárselo a toda la gente que nos escucha en las islas. Esteban González y Leandro Sabelón la letra. En este canto estaba invitada para cantar Laura Albarracín. Y luego una danza criolla, danza antigua, ¿no?, de Alberto Ginastera, interpretada por El Cuatrillo. El Cuatrillo está conformado por Fernando Lerman en flauta y saxos, Abel Rogantini en piano, Máximo Rodríguez en bajo y Leandro Sabelón en batería y percusión. Y está presentando este disco que se llama Unitarios y Federales. Vienen desarrollando esta propuesta desde los comienzos y ahora se incorporó Abel Rogantini en piano, ¿no? Antes estaba en su lugar Alejandro Manzoni. Y renovando completamente el repertorio. Cada uno de sus integrantes tiene una trayectoria individual muy importante, lo cual potencia la dinámica grupal y así, usando recursos propios del jazz en el abordaje y composición de nuestros ritmos nacionales, sean folclóricos o urbanos, dan paso a lo que ellos llaman jazz argentino. Jazz con Y y dos S, ¿no? O jazz marca nacional, preservando y enriqueciendo a la vez nuestra música, ¿no? Este disco está integrado en su mayoría por composiciones originales de sus integrantes, a excepción de una versión de Danza Criolla, que es la que escuchábamos recién, de Alberto Ginastera, enmarcada en la incorporación de obras de grandes compositores académicos argentinos al repertorio, y dos aventuras que el grupo en el disco denomina Standards de Acá, que son los temas, que bueno, en otro momento los vamos a escuchar, ¿no? Inconsciente Colectivo de Charly García y Cuando Pase el Temblor de Gustavo Cerati. Además, como invitadas están Laura Albarracín, que escuchábamos en el primer tema, y María Estela Monti. Por ejemplo, en cuanto al nombre del disco, Unitarios y Federales, Abel Rogantini dice algo interesante, dice: nacidos en la dicotomía del centralismo y el federalismo, los argentinos no hemos encontrado aún, más allá del fútbol, una forma de pensarnos y reconocernos como una nación que atraviese clases sociales, razas, credos y geografías. Nos cuesta superar coyunturas políticas y pujas de intereses en un país tan diverso. Aunque Estado soberano, las viejas diferencias entre unitarios y federales se reeditan con otros nombres, instalando la sensación de puja eterna. Pareciera que no hay otra opción a esta suerte de bipolaridad histórico-político-social y que no hay espacio para que surjan formas de convivir con nuestras inevitables diferencias internas. Sin embargo, creemos que existe alternativa, y es aquella que nos lleva a reconfigurar nuestro lugar en el mundo. Esto dicen Leandro Sabelón y Abel Rogantini. Fernando Lerman aclara que este disco además intenta superar las aparentes diferencias entre la música que se hace en Argentina, música clásica, tango, folclore, jazz, rock nacional, instrumental, canción, compartimientos a veces estancos en los que se suele encasillarse nuestro arte. Dice: poner el norte en el sur es para nosotros emplear los gestos musicales de las regiones de nuestro vasto país como parte de nuestro ADN musical, es buscar una forma de sonar de acá, es estar abierto a todo tipo de influencias de las músicas escritas e improvisadas del mundo. El Cuatrillo entonces, con una propuesta que abarca de todo, ¿no? Porque hasta tiene un sentido un poco político de nuestra identidad. Aprovechamos para mandar saludos a María, ella tiene un programa también en Symphony, seguramente luego María Bradley puede ir invitada para allá, a Ramiro Carballo, y que le mandaba mensajes a Sabrina, a Gaspar, que decía que soy un tramposo. No soy un tramposo, me gusta ganar en el fútbol nada más. Y a Sabrina también, Sabrina García, que estaba escuchando y que el lunes a las 19 está siempre con su encuentro de San Fernando, y este lunes estará invitada María Bradley. De María Bradley pasamos a otro nombre así británico, ¿no? Un apellido británico, pero que es argentinísima esta mujer también, que toca el bandoneón y que canta, que es entrerriana, es muy criolla, muy rioplatense, pero también es otra de las personas que ha tocado con muchísimos conjuntos en el mundo, inclusive con... no me sale ahora el nombre, bueno, ya lo voy a tener. Esta mujer, me sale Amparo Ochoa, pero no es Amparo Ochoa. tampoco es bueno, ya me va a salir el nombre, mexicana ella, una de las grandes, y que está presentando su segundo disco. El primer disco también lo hemos presentado aquí. Y vamos a escuchar entonces, después te contamos más sobre Susana Radcliffe. Vamos a escuchar primero un tema de Chacho Müller que se llama La Isla, una canción del litoral, nuevamente dedicado para todos los isleños, sabemos que la barca llega ahí. Y luego una bossa instrumental que se llama Siñá, que es de Chico Buarque y que es de su último disco, ¿no? Chico Buarque y Bosúa son los compositores. Entonces escuchamos ahora a Susana Radcliffe. Vida, sabemos, me decía, siempre algo nos da este río, pero hay veces que nos quita. Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va. Se fue apagando como fueguito de chilcas, quedó prendido a las redes una fiera amanecida y su alma de camarote boya entre azules crecidas. Es eco de ausencia el rancho, monte y cielo, vieja Luisa, habiendo criado tantos hijos a fuerza y pan en la isla que trajo el río, río que nos da y nos quita. Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va. Se va. Se va. Se va. Y así pasaba la música de Susana Radcliffe. Entonces también disco que ayer recibimos y lo estamos prácticamente escuchando juntos. Susana Radcliffe, que es una bandoneonista, cantante y compositora, que está presentando su nuevo trabajo que se llama Atravesando el Mar. Su primer álbum, su álbum debut como solista, ¿no? Porque estuvo con varios artistas, se llamó De Verte, lo sacó en el 2010. Y este nuevo disco representa, respecto de la estética musical, un salto importante hacia el vasto universo de la canción latinoamericana. El primer disco tenía más canciones rioplatenses, tangos, milongas, candombes y chamarritas, que también hay en este, y tenía una canción cubana también. Ahora es un poco más del mundo, ¿no? Hay canciones de Chabuca Granda, de Chico Buarque, hay canciones también cubanas, de Fandermole. Dice, entre el triunfo, el vals peruano, el son cubano, la bossa nova, la plena uruguaya y el candombe, por nombrar algunos de los ritmos que conducen el repertorio. Atravesando el mar se configura como un extenso y rico mapa de múltiples sonoridades profundamente arraigadas en un mismo lenguaje, el de nuestra música latinoamericana. Este disco lo estará presentando el 5 de junio en Café Vinilo, en Palermo, así que queda bastante tiempo, pero ya te vamos avisando. Y con respecto al cuatrillo, el domingo 12 de mayo, ya queda poquito, a las 21 horas, también en Café Vinilo, Corriti 3780, en Palermo, estarán presentando el disco que escuchamos anteriormente. Y bien, entonces nosotros vamos a pasar al último conjunto que estaremos difundiendo hoy. Y en este caso nos venimos para aquí, nos venimos para la zona de Rincón, aunque hay una cosa entrerriana porque ambos son de Entre Ríos. Estamos hablando de Andrea Díaz y de Raúl el Chuli García, y del dúo Provincianía. Chuli García, que es guitarrista desde hace 15 años, de Horacio Guaraní, que anda por todos los escenarios con Don Horacio, pero que también ya hace un tiempo largo, creo que unos 20 y pico de años, lleva adelante este dúo con Andrea Díaz. Bien criollito, se llama el disco, hay una pava de esas antiguas, ¿no? Como en el medio del campo, ¿no? Ahí entre las brasas y entre el fuego, en la tapa de este disco. Un disco que tiene composiciones de grandes autores: Andrés Chazarreta, Teresa Parodi y Mateo Villalba, Carlos Agustín Carabajal, Felipe Corpos, Leguizamón y Castilla, Osvaldo Sosa Cordero, y que aborda varios ritmos: samba, chamamé, chacareras, gatos. También hay un recitado, y que tiene como músicos invitados a Horacio Giacomonti, a Juan Sena Delgado, Armando Silva y a Gustavo Díaz. Entonces, ellos viven, como les decíamos, aquí en Rincón, y tienen esta propuesta que es bien criollita, ¿no? Empezamos con una música un poco más fusionada con el jazz, pasamos a algo más latinoamericano y ahora vamos a algo mucho más criollito. Con esto nos despedimos también de nuestro encuentro con las raíces del día de hoy, iterando antes la invitación para mañana, sábado 20, 22 horas, ciclo acústico Alas, Salas de Ensayo San Fernando, música sefaradí y latinoamericana con María Bradley, 3 de febrero 117 en San Fernando. También nos avisan por aquí los chicos de Villa del... suceso triste, nuevamente han demolido, pero esta vez del todo, el Centro Cultural Villa del Carmen, nuevamente incumpliendo con su palabra desde el municipio. Entonces mañana a partir de las 14 habrá una marcha, y a partir de las 16 un festival en Plaza Mitre con la Sonora Insurgente. Y también el domingo, aunque de esto no he recibido información, pero ayer comentamos de paso, se inauguró la Peña Sin Agua Así, ahí en Palermo Viejo, Escalabrini, Ortiz y Costa Rica. Muy lindo lugar, grande. Bueno, ya tenemos los Bohemios Folclóricos, un nuevo espacio ahí para... un aguantadero nuevo para juntarnos. Felicitaciones a Víctor Ríos, ¿no? Que es quien puso la peña, que además es el que dirige la radio La Siestera, que es por donde se retransmite Encuentro con las Raíces. Así que anoche nos encontramos con varios amigos, entre ellos los chicos de Tulma, Juancho Osuna y Alejo Álvarez Quiroga, que el 9 de mayo estarán en Alas, en el mismo lugar donde estará María, pero que ellos nos contaban que El domingo 14, pasado mañana, en la Plaza del Bicentenario, estará tocando Mario Álvarez Quiroga. Se ve que habrá un festival y estará tocando Mario Álvarez Quiroga. Menos mal que me los crucé, si no, no nos enterábamos de esta noticia. Bien, entonces gracias Miguel Levicas en la operación técnica. Espero que hayan disfrutado de esta nueva música que estamos pasando. Y para seguir disfrutando, nos vamos entonces con un chamamé, Yemitaru Guaré, que significa cuando era niño en guaraní, de Osvaldo Sosa Cordero. Y luego un gato, para irnos bien arriba, Me has de querer que no, de Felipe Corpos. Los aromas de la infancia me devuelven al ayer, y los recuerdos se agolpan de mi querida niñez. Aquel tiempo que fue, lo que yo supe amar, Yemitaru Guaré, el paterno solar que dejé en Taragüí, y que nunca jamás su recuerdo de paz se apartara de mí. Mañanitas de ayer, Yemitaru Guaré, ¿quién pudiera volver a aquel tiempo que fue? Despertarle con el beso sacrosanto y maternal, y correr luego al jardín a cantar con el sonrisal. Momentos de ayer que son para mí la recordación de mi Taragüí. Solares de niñez, verte quisiera alguna vez. Aunque el tiempo pase, yo el mismo soy, y en la lejanía soñando estoy por la tierra mía, mientras le canto volando voy. Yemitaru Guaré, ¿quién pudiera volver aquel tiempo que fue? Despertar con el beso sacrosanto y maternal, y correr luego al jardín a cantar con el sol y sal. Momentos de ayer que son para mí la recordación de mi Taragüí. Solar de niñez, verte quisiera alguna vez. Aunque el tiempo pase, yo el mismo soy, y en la lejanía soñando estoy con la tierra mía, mientras le canto volando voy. Que no. cuatro huecos tiene mi corazón, pa' guardar tres cariños y el tuyo que no. Para el brillo de tus ojos tengo leñitas de amor, al chilano de tu boca botica es mi corazón. Aunque yo tenga dueño me has de creer que no. Palabritas de soltero dudositas siempre son, palabritas de casado son de experiencia y razón. Aunque yo tenga dueño me